Tenemos un contacto en este momento con Rafaela de Paysandú, compañera de Paysandú. Buen día, Rafaela. Buen día, Ángeles. Buen día para todos los compañeros ahí. ¿Cómo están? Muy bien. Y además con muchas ganas de hacer este contacto contigo para que nos cuentes de lo que fue el acto de ayer, que todo lo que nos llega es que estuvo muy bueno. Y además un poco también hacer un balance contigo, ¿no? Cerrar lo que viene siendo, lo que ha sido una etapa muy rica también en Paysandú. Exacto, sí, ¿no? La verdad que ayer fue una fiesta el acto cierre de campaña acá. Nos habíamos levantado a primera hora con lluvia, pero sabíamos que nada nos iba a parar, así que le metimos todo, tuvimos la verdad una excelente caravana, después tuvimos a ver Rafaela, que hace ruido ahí el teléfono, capaz que es... A ver, porque esto, mira, te ahí cuento sí, que sí. El trabajo nuestro acá es todo el año y ando repartiendo los diarios, estoy en la calle. Bueno, entonces, semejante cosa para decir en este balance. La verdad, mira, acá el trabajo de los compañeros viene siendo, la verdad, muy bueno. Nosotros siempre decimos y le recalcamos cuando viene alguien a unirse a la Unidad Popular y o al 26 de marzo en particular, sabemos todos que acá la mayoría de los compañeros dentro de la Unidad Popular son del 26. La verdad que nos enorgullece eso. Ayer ver esas banderas ahí en el acto fue algo muy emocionante. La caravana, se hizo una caravana con más de 22 autos. La verdad que estamos súper contentos. Fue un acto de entre más o menos, estuvimos contando con los compañeros, entre unas 80 personas, 90, que para nosotros, la verdad, nos enorgullece el trabajo que hacemos todos, porque todos le ponemos un poquito de cada uno, y eso está muy bueno, de compañeros que se sumaron hace poquito, verlos llevar la bandera con alambre, porque sabemos que el trabajo nuestro es muy artesanal, tanto los carteles como las cañas con nuestras banderitas, y ver los compañeros cómo trabajaron todos, la verdad, estamos muy contentos. Y como te decía, pasan camiones por acá. Sí, pero se oye bien. Bueno, la verdad que el trabajo que nosotros hacemos, siempre decimos, si lo hiciéramos en forma individual, sabemos que no llegamos a nada. Esto de trabajar colectivamente y en grupo, la verdad que sabemos que vamos a llegar a más. Y creo que, y con este acto de ayer, me atrevo a decirte que llegamos al Senado. Así que hoy queríamos estar ahí con ustedes. Teníamos pensado viajar a Montevideo para estar en el acto de allí, pero sabemos que un día de militancia, de repartir listas, es muy importante, y bueno, lo evaluamos de esa manera, y hoy vamos a hacer tres barrios, porque el acto no significó que se cerrara el trabajo, dijo, fue algo simbólico, el trabajo se sigue acá, y bueno, la prioridad sabemos que es el repartir lista, el estar con la gente explicándole, mostrándole, dándole el material. Y bueno, ese va a seguir siendo el trabajo de aquí al 27. Sí, vos sabés que hace un ratito estábamos compartiendo material que mandaba compañero de Guichón y contaba lo que había pasado con su madre ayer, que ustedes le regalaron una bandera. Le hicimos un homenaje a la mamá del compañero Borges, exacto, sí. Ahí porque está. Es un ejemplo de militancia. Ella con sus años, con sus 80 y pico de años, recibe el diario, lo reparte caminando, y eso es un orgullo. ¿Qué te parece? Él también, sí, ¿no? Increíble. El compañero Ramírez, el artesano de nuestros carteles, para nosotros la parte del compañero Ramírez acá también es muy importante. Nosotros no tendríamos propaganda si no fuera por él, porque él pasa día, tarde y noche, como decíamos en el acto ayer, que necesitábamos que la gente supiera de su trabajo, porque es también muy importante dentro de la Unidad Popular. La parte, sabemos que no contamos con recursos para hacer grandes propagandas, pero nosotros estamos súper orgullosos de sus carteles. Sin duda. La verdad que sí. Y bueno, fue muy emotivo también. Tuvimos la oportunidad de tener una parte oratoria con dos compañeras para contarle a la gente la parte que se viene haciendo tanto en lo social como con el grupo de jóvenes. A mí me tocó hablar de la parte política, y la compañera Mercedes Andrada tuvo unas palabras que no pudo terminar su, su discurso porque se emocionó. Fue muy emocionante esa parte. Sabemos el trabajo que ella hizo en la parte de con el grupo Quiero Comprar Mi Casa, y bueno, emocionante, y a su vez fue como ver sus compañeras también allí presentes que se han sumado a la Unidad Popular, y la verdad que fue muy emocionante todo, porque creo que estuvimos todos muy emocionados. Sin duda. Eso es lo bueno. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar. Nosotros siempre decimos, esto es ser de izquierda, esta es la verdadera izquierda, el sentir, el que nos corra la sangre por las venas y sentir lo que decimos, ¿verdad? No es solamente unas simples palabras o como lo que estamos viendo últimamente de la campaña de los otros partidos. Esto sí es ser de izquierda. Está clarísimo. Rafaela, y ahora, como vos decías, no terminó la campaña. Fue un acto de cierre de una etapa y se viene una semana de mucho trabajo. Ustedes pasaron por todas también, de tener que aprontar las listas para la Junta Electoral. Todo eso se estuvo haciendo. Y ahora, estos últimos días, ¿cuál va a ser el trabajo? Mira, nosotros hoy, por ejemplo, tenemos planeado ir a la zona norte de acá de Paysandú. Vamos a estar en tres barrios, vamos a estar en el barrio de las fábricas y citrus, vamos a estar en Barrio Norte y Las Brisas, y si el tiempo nos permite y nos deja, o sea, nos da más que nada, porque está hoy amaneció un sol radiante de ser como premio de lo de ayer, vamos a estar también en el barrio P3 repartiendo listas en las casas que ya hemos visitado, que ya hemos trabajado, que le hemos dejado el material y que la gente nos llama para pedirnos las listas. Así que bueno, vamos a ir con un grupo de compañeros para esos barrios. Vamos a tener también la visita en 18 de julio en Montevideo, en la esquina de donde siempre estamos del casino. Vamos a tener la visita a la casa del compañero del grupo de jóvenes Santiago, que él también ofreció su casa para poner visita ahí. Y bueno, y el local que sigue abierto. Yo estaba llegando justo al local para saludar a las compañeras que están desde la mañana temprano ahí en el local, que se van turnando. Y para mantenerlo siempre abierto, que es re importante también, ¿no? Clarísimo. Rafaela, dejamos por acá esta comunicación, por supuesto que vamos a estar también en los próximos días, pero digamos también en esta especie de cierre que se viene haciendo en estos días, de reconocer ese espíritu alto con el que participás y las caras, las fotos que hay siempre de Rafaela en las actividades que hacen, visitando Casa Blanca, Calla, yendo, viniendo, siempre una cara de alegría, así de fuerza, porque no es una alegría fácil, es la alegría de la fuerza que se tiene. Exacto, reconocerlo, sí, y saber que eso impulsa mucho al conjunto, así que felicitaciones. Sí. Bueno, muchas gracias, Dios. Siempre decimos que trabajo es un trabajo con alegría porque tiene la convicción en lo que está haciendo, y por supuesto no tenemos que bajar los brazos ni ahí, seguimos la lucha siempre con alegría, siempre con buena onda, como decimos nosotros. Y eso es lo importante que siempre rescatamos de esto acá, ¿verdad? La alegría con la que todos los compañeros trabajamos. Así que muchas gracias por haber llamado. Y bueno, les deseamos todo lo mejor para ustedes ahí hoy. Saben que no estamos físicamente, pero sí estamos junto a ustedes. No. Y bueno, arriba el 26 y arriba el Peluchan. Un beso grande para todos. Igual para vos, y ahora repartir el diario entonces. Sí, seguimos en el reparto. Muy bien. Que pase bien. Un abrazo. Chau. Rafaela, entonces, desde Paysandú, ¿no dijimos el apellido? Yo no sé el apellido, es de película. Rafaela Rodríguez, nos dice el topo que está escuchando la radio, preparando el diario. Bueno, esa es la fuerza, de ahí viene la fuerza, ¿no? Está aquella distribuyendo el diario allá y este otro acá haciendo el diario que se va a leer mañana. Hay que apoyar el esfuerzo, ¿no? Mañana, hoy ya se puede ir a buscar el diario, mañana sin duda todos también prontos con la juventud.